mis sueños otra vez. ¿Para qué seguir pensando si te fuiste, mi amor? Si te fuiste mi locura y mi mundo de vivir. No me digas que te olvide, eso sí que no lo haré. Si te fuiste mi amor, si te fuiste mi locura y mi mundo de vivir. No me digas que te olvidé, eso sí que no lo haré. ¿Y qué culpa tengo, amor, si en verdad te amo a ti? ¿Y qué culpa tengo, amor, si en verdad te quiero a ti? ¿Y qué culpa tengo, amor, si en verdad te amo a ti? ¿Y qué culpa tengo, amor, si en verdad te quiero a ti?